Hay tiro penal para el equipo de Jorge Newbery. 33 minutos, casi 34 del complemento, va Javier Elizondo frente al arco, el segundo penal que tiene Jorge Newbery esta tarde. Va Javier Elizondo, le va a pegar, le pegó el arquero, nuevamente Elizondo, gol, gol, gol de Newbery, de Newbery. El Messi, en dos oportunidades el arquero, la verdad que no quería saber nada con que le entre la pelota, es un guardián de su arco, por segunda vez en el partido, detuvo el penal, le quedó el rebote al Messi, lo fusiló al palo izquierdo del arquero Herrera, el Messi, él era el que tenía que abrir el arco, él era el que tenía la llave del partido, Javier, el Messi, Elizondo con la gloria, con la experiencia, está ungido por el gol, el goleador histórico de Newbery, su paso por todo Sudamérica, Jorge Newbery 1, Racing de Carué 0.